Sí, en principio la verdad que estamos muy orgullosos de que por tercera vez un municipio confíe en nosotros los servicios tan importantes como los de la recolección de residuos y limpieza de la ciudad. Así que bueno, en principio agradecer a las autoridades y al pueblo de La Barría por confiar nuevamente en nosotros. Y ahora nos toca remangarnos y empezar a trabajar. Así que en cuanto a servicios, se agrega cobertura a todos los sectores de la ciudad que se han ido extendiendo y que no estaban incluidos dentro del contrato actual, tanto de recolección como de barrido. Se agrega un servicio de recolección selectiva de residuos que se denominan puntos verdes, que van a ir siendo colocados 10 en el casco de la ciudad y 7 en las localidades. Todavía no está definido los lugares, pero eso lo vamos a dar a conocer con posterioridad. Se agrega la limpieza de sumideros y la recolección de ramas en la época de poda. ¿Y cómo ha sido la infraestructura de la empresa en torno a estos nuevos servicios que comentaba? ¿Han tenido que incorporar equipamiento, personal? ¿Cómo se van a manejar el personal que hay? Eso, manejarnos con el personal que existente, es una cláusula del pliego de bases y condiciones. O sea, tenemos la obligación de tomar el personal que actualmente está brindando servicios en la empresa que está dejando. Y con respecto al material rodante que vamos a tener, vamos a poner todas las unidades 0 kilómetro, con cajas compactadoras 0 kilómetro, una barredora de última generación, en fin, para tener la certeza, la seguridad de poder brindar un servicio acorde con lo que hizo La Barría, ¿no es cierto? Un servicio que, bueno, nosotros con La Barría tenemos una relación desde el año 84, que fue la primera vez que se privatizó el servicio, y hemos tenido que venir en otra ocasión en una emergencia que se transformó en doble emergencia, porque fue los primeros días de la crisis económica y financiera que tuvo nuestro país en el año 2001. Y eso, bueno, trajo aparejado que en una emergencia uno se maneja con lo que puede. En este caso estamos con un contrato de mayor duración, o sea, el contrato que nos vincula con la Municipalidad de La Barría va a ser de 7 años. Y eso hace de que necesitemos realmente poner unidades cuya vida útil permitan brindar un muy buen servicio. Es lo que nosotros aspiramos a hacer. ¿Qué unidades adquirieron? ¿Qué marca? Y estamos nosotros siempre con Infiat y Beko, de manera de unificar la flota. Eso permite una mayor facilidad en cuanto a lo que hace el mantenimiento de las mismas. Y las cajas son escolta, compactadoras, un poquito más grandes, ¿no es cierto? Sí, lo que tienen estas cajas como novedoso es que la cola de la caja, que es lo que se denomina la tolva, es de mayor capacidad que las cajas convencionales que ustedes están acostumbrados a ver. Con lo cual eso permite que el camión haga más carga sin hacer ciclos de compactación. Entonces se reducen los ciclos de compactación, lo cual mejora los tiempos de prestación del servicio y a la vez incomoda menos a los vecinos en cuanto a ruido. Por otro lado, son camiones que están dentro de las normas internacionales en cuanto a decibeles, es decir, tienen bandejas colectoras de lixiviados para que no haya ningún tipo de derrame. Tienen un montón de mejoras ambientales por sobre los equipamientos tradicionales que nosotros estamos acostumbrados a ver en la calle. ¿Ustedes el servicio están prestando a La Barría y qué otras ciudades? En la ciudad de Azul, en la ciudad de Tres Arroyos, hacemos tareas de espacio verde para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos a nuestro cargo el puerto de la Ciudad de Buenos Aires,